Bueno, yo sé que también toda la gente, las damas que están por ahí en su casita, las más sufridas, las engañadas, pero las que tanto queremos, un saludo muy especial para ellas. Pero de todos modos, no hagan cosas buenas que parecen malas. Y si las hacen, dice el compadre Schuster, que no dejen de invitar. Y al colega también. No me dejaste ni hablar y piensas que soy culpable. Si ya dudaste de mí, ¿qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón, que la luna es tu enemiga. Pues regresa al que dirán, firma lo que yo te diga. Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga. Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas. Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Y hasta Oklahoma, la bella. A Los Ángeles, California. Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga. Pues se crees al que dirán, y no a lo que yo te diga. Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas. Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas. Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Saludos a Nueva York, a Boston, New Jersey, Filadelfia, Atlanta, las Carolinas, a toda la gente por allá de Chicago, de Detroit,